Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, tenemos un nuevo operador de sonido. Le damos la bienvenida con aplausos a nuestro compañero y colega Cristian Rojas. Buenas noches, Cristian. Y Nico, ya saben, el tema de Thief of Emotions, ¿no? Bueno. Tumbador de sentimientos. Thief. Bueno, es un timador. Bueno, ¿cómo están? Hola, Mónica. Hola. Emilio. Hola, feliz tarde. ¿Cómo van todos? ¿Bien o qué? ¿Qué ha habido? Bien. Todo en orden. Todo muy bien. ¿Tenemos tema del día, Nicolás? Por supuesto que sí. ¿Qué no, artículo? Si fuera por supuesto que uno tiene el tema, pues yo no pregunto. Es como obvio. Bueno, ¿no? Para mí nada es obvio. Mire, ¿qué artículo o cosa es lo más ordinario que guardas en casa y te da vergüenza que lo vean? Es que a mí lo ordinario no me da vergüenza. A mí me da vergüenza lo fino. A mí lo ordinario no me da vergüenza. Entonces no puedo participar, ¿verdad? No, pero si quiere puede participar, por supuesto. Yo iba a un restaurante y tenían unas cosas para usted le sirven un trago y usted lo... Es como un palo de esos, ¿cómo se llama eso? Que usted simplemente mezcla, ¿no? Un mezclador. Claro. Bien, hay un restaurante y unos mezcladores, hermano, que usted los ve y dice, ¿esto de dónde nació? Esto es de un rey. Y parecieran hechos por mí y son de un restaurante, pero la gente como no lo conoce, yo me siento muy tranquilo. Son como unos tacos de polo. Uy, buenos, me gusta. Entonces uno los saca y los pone en el mundo y se los empiezan a robar y saber que uno se los robó todos, pues es que genial. No. ¿Sí o no? O sea, usted va al sitio y cada vez que va se tumba día 2 y ya lleva 15. Y entonces la gente empieza a robarse lo que usted ya hace, que me parece buenísimo. Sí. Hoy es el último día del mes y es la consagración de Nicolás Samper en el Arepazo, un momento que nuevamente celebro con júbilo y con emoción. No, hombre, muchas gracias. Entonces, hoy tengo unos arepazos muy sólidos. Sí. Y muy difíciles, ¿soy yo? ¿Por qué, hombre? Bien. Porque es una pregunta y una respuesta que es una línea. Es un número. Una línea, un número. Un número. Bueno, listo, Emilio. Comencemos con música mientras tomamos motores. Hoy es el último programa del día. Vamos a ver cómo estamos en el último programa del día comercialmente. Uh-huh. Ojalá que ya los clientes el 30 de noviembre se hayan rendido. No. Y digan, uy, ya no más con esta gente, no, ya cumplimos. No, no, queremos clientes. Es que yo prefiero que mañana estemos llenos, que es primero de diciembre. Claro, ¿no? Claro. Que el primero siempre arranca, siempre cojo. Lentico. Despacito. Como lentino. Nicolás. El manco de Lepanto, con una pata de palo. El manco de Lepanto, hombre. Hoy, Nicolás, garantizo. ¿Qué? Garantizo que ¿cómo quede vas posible a garantizar? No puedes garantizar. Yo puedo hacer cosas como puro loco, ¿no? Uno puede garantizar y falsear y decir mentiras, ¿de acuerdo? Ah, por eso, hombre, si garantizas. ¿Cómo se le ocurre? Tiene que haber garantías en el concurso. Oye, ¿cómo está de linda la nueva presidenta de Inditex, ¿no? El grupo de Amancio Ortega, sí. La hija. Es preciosa. Yo la miro y digo... Es linda. Tú esa plata y esa belleza, ¿para qué más? ¿Qué? Yo no he visto una cosa tan divina y tan rica en ambos sentidos, económico y físico. Sí, es verdad. Y tiene plata la nena. Ya tiene como 7,000 ella, más lo del papá. 7,000 millones de euros, ¿no? Ella sola. Uh-huh. Pero es más es linda. Uh-huh. Iba a decir que desabrida, pero desabrida no es nadie. ¿Sí o no? Sí, no. Es un concepto muy difícil el de ser desabrido. Otra vez el tema del día, Nicolás. Se lo ruego, se lo pido, se lo imploro. Pero hombre, ni más faltaba. ¿Qué artículo o cosa es lo más ordinario que guardas en casa y te da vergüenza que lo vean? Pero es que sí, es que vergüenza. Yo ordinario guardo un juguete que me trajeron de granjerito en mi mesa de noche. ¿Ah, sí? Y es lo más ordinario que tengo. Y tengo también un juego de latón comprado en Kiev o en San Petersburgo, y yo plata y me trajeron latón. ¡Buah! Y es lo más ordinario que ordinario, tengo, pero lo exhibo como si fuera plata maciza. Muy vestidor. No dejo que nunca alcen la bandeja, porque si alzan la bandeja se dan cuenta que es de lata. Es muy vestidor. Muy vestidor, ah. Y Katy lo sirve con gran precisión. Perdóneme, es que eso parecen dos zares. Cosas de té. Muy bonitas que me trajeron de Rusia. Parecen los sales. Ambos regalos me los regaló Nicolás Samper. Sobre todo el del granjerito. Eso es lo más bueno. Ordinario que tengo. Las bandejas, ¿qué es lo que es? Una sí, es una, no, es una bandejita, con dos cositas. Compañeras. Sí, sí, sí. Las tazas son de cristal, son de vidrio peldar. Pero ruso. Pero que Katy sí lo valora, ¿no? Katy sí lo muestra con orgullo. Ella sirve porque la gente piensa que eso es una de los zares rusa. Claro. Exacto. Que no es ruso, eso es algo distinto. El Hermitage. Eso es por allá del Dinamo de Kiev. Ah. Eso es lo que sirven en la tribuna para calentarse. No. Una belleza son esas tazas. Sí, sí. Vasos, como brillan. Yo quiero foto, no he hablado tanto de ellas, deberías mandarnos foto. Son divinas. Nicolás tiene, él me mandó muchas fotos diciendo, esto es lo más parecido, es que le entregué ¿verdad? Al tipo, buscar porque le entregué unas piezas de plata máximo, de verdad y le dije, hermano. Esto es lo más cercano que hágale. Encontré. Esto es lo más cercano que encontré. No tengo tiempo, estoy en el mundial, estoy trabajando. Sí, sí. Esto es lo máximo estoy que encontré. Estoy acá de shopping. ¿Le suena esto? Hágale. Pero haga el paralelo con las otras, ¿no? Ah, ok. Es que fue que Jaime te puso a buscar algo, o sea, exacto. Te pidió algo. Es que Jaime me dijo, vea, si usted yo va compré a Rusia, esta vaina trate de buscar en Moscú. Exacto, trate de buscar este modelo en Moscú. Es de plata. Ay, no, me muero por ver esa comparativa. Yo me fui al café Pushkin, bueno, un montón de lados y no encontraba el que necesitaba, Jaime. Pero una réplica sí. Pero encontré, claro, pero encontré uno que tenía carita. Bastante similitud, o sea, no quedaba mal. Así, a la carrera. Sí, digamos que si tú lo ves así como rápido, así como que no le paras bolas, son iguales. Son exactamente iguales. Bueno, a ver. Yo me emocioné hasta que comenzaron a salir huecos por debajo de la bandeja, pero no pasa nada. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Bueno, este año fue el año del gran regreso de los Counting Crows. Luego de algunos años sin sacar música nueva, sacaron un EP. De hecho, entrevistamos a su vocalista en los originales. Y el EP se llama Butter Miracle Sweet One. Esta canción viene de ahí, se llama Elevator Boots. En los originales, un buen plan. Pues hombre, un buen plan es lo que les dije ayer y no sabía el número, pero un buen plan es ir a ver la película El Buen Patrón, la película española que va a representar a España el premio Oscar si es elegida entre las 10 finalistas. Y si queda, eso es un peliculón, es una sátira. Y es que me equivoqué en los nominados. La película logra el récord más grande de premios Goya en la historia de sus nominaciones. 20 nominaciones. Muy bien, ¿no? Quedó por fuera de efectos especiales, de documental, de película extranjera y de tres pendejadas. Pero pues eso es un logro inmenso y pues Bardem es seguro ganador. El que está muy aburrido es Almodóvar con sus madres paralelas. Pero un gran plan es ver esa película. Es estupenda. No me canso de elogiarla. Es una obra maestra. Vea, pues bueno. Y costó 3 pesos. O sea, realmente los costos no fueron tantos. No, el único costo de esa película es Bardem, pero Pero es que Bardem en España no vale igual que en Hollywood. Sí, yo creo que él ahí tiene otra tarifa, puede ser, o cómo hace. Pues al lado amistad, de Duna, claro. Pues debe costar una vigésima parte. Y ahí hay amistad también, ¿o no? Como venga, ¿no? Es que él hizo una película con el mismo director, pero la vaina es una locura en España. El Buen Patrón. Como Nicolás, buen patrón. Bueno, tranquilo. Conmigo se porta muy bien, impecable. Gracias. Eso sí, no puede decir que ¿sí no. ¿Sí o no? Impecable con usted. Bueno, un gran plan, por favor, Mónica. Bueno, pues varios planes que tengo, pero les quiero contar el plan que tuvo Pirelli en este 2022, donde dedicó un calendario a esas estrellas de la música cuando se van de gira. Entonces está Cher, está Iggy Pop, también está Sam Vincent, que a mí me parece que es una artista increíble, que también está nominada a los Grammy. Y pues al final de cada año, este calendario es uno de los más exitosos sí. que entregan en Estados Unidos. Y pues bueno, tiene artistas maravillosos, los que tengan la oportunidad de viajar a Estados Unidos, pues estaría muy chévere que se puedan traer uno para aquí, para la mesa de trabajo, porque son coleccionables. Sí. También está Kali Uchis, que es una artista nuestra pereirana, que le va muy bien en Estados Unidos, Jennifer Hudson, muchos artistas que están en este calendario 2022. Pues muchísimas gracias, te agradezco mucho, ¿ok? Gracias. Con gusto, Jaime. Bueno, un buen plan, Nicolás. Pues mire, un buen plan. Esto habla sobre todo de un concierto que va a haber entre la Filarmónica Joven de Colombia y Andrés Cepeda. Ese concierto, que es un concierto de Navidad, va a ser el próximo 11 de diciembre a las 5 de la tarde a través de YouTube. El mensaje del concierto es volvamos a brillar, es Navidad. Y ellos van a estar, digamos, interpretando clásicos navideños, algunos villancicos, bueno, y demás cosas. La orquesta, o digamos, la música del evento va a estar a cargo de Gustavo Parra y Juan Camilo Arboleda. Ese es, pues, un buen plan, por supuesto, estar conectados a este concierto que se va a hacer el 11 de diciembre a las 5 de la tarde a través de YouTube. Bueno, Emilio, consigamos con este recorrido musical que nos tiene absolutamente anonadados. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con una canción linda, una canción que se compuso por allá en los años 40, un standard del Great American Songbook, de esos que se compusieron durante la Segunda Guerra Mundial. Frank Sinatra la grabó en su momento con Tommy Dorsey, y ha tenido muchas versiones. Últimamente hemos puesto una versión como electrónica del dúo inglés Disclosure, pero ahora quiero poner esta que fue hecha en 1995 por un grupo de jazz importantísimo, The Jazz Crusaders, con un gran vocalista, con Bobby Caldwell. Aquí está Fools Rush In. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Prepárate a vivir un momento 10 con arroz Roa 10. Pues es que para mí esta es una noticia cualquiera, pero después me puse a leerlo bien. El director es un tipo increíble, es Juan Antonio Bayona. Tiene 46 años y nació en Barcelona. Cristian, súbele un poquito la cortina, por favor. El Orfanato fue lo que hizo. Y vuelve a rodar en español. El libro La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierzi le ronda desde hace años y por fin Bayona ha encontrado quien financie su producción en español. Y la historia, pues es que ya hemos visto vainas, pero esta me llamó la atención cómo la va a narrar. Y Nico se va a tirar ahí. A ver. Duro, o sea, por eso le dijo, déjeme y después usted hace se bota con toda esa carreta que tiene resguardada desde que tiene 4 años. Bueno, a ver. Ya tienen contratados a Naomi Watts, Ewan McGregor y Tom Holland. Sí. Es un buen reparto. Sí, es buen combo. ¿Tom Holland es churro o no, María Juliana? Sí, mucho. ¿Sabes que andas como dormidita? Vamos a tratar de revisar cómo está la situación tuya contractual. ¿Sí o no, Nico? Nico me dijo, anda dormida. No, deje a la gente. Bueno, es que el tipo volverá a hacer la historia de los 16 supervivientes del accidente aéreo de los Andes. Ah, no me diga. Sí. Ah, que acá tenemos el 13, a uno. Claro, aquí estuvimos hablando. El 13 de octubre de 1972, un grupo de jóvenes deportistas uruguayos se montó en un avión en Mendoza para volar a Santiago, donde iban a jugar un partido de rugby. En la aeronave, con doble turbohélice, viajaban 40 personas y 5 tripulantes, incluidos los 19 miembros del equipo All Christians Club, además de familia y amigos. El copiloto, cuando cruzaba los Andes con poca visibilidad, equivocó la ruta tras anunciar mal su posición por radio. Sí, claro. Y termina y chocó el avión contra la cordillera. Un perfecto animal, pero en el accidente fallecieron 12 de las personas integrantes del vuelo. El frío, las heridas y una luz acabaron reduciendo a 16 el número de supervivientes que lograron salir adelante después de 72 días de condiciones muy duras. Entre ellas la falta de alimentos el undécimo día, tras escuchar en la radio que se habían suspendido las labores de búsqueda, comenzaron con la práctica de la antropofagia. Esa es la historia. Claro. De esta odisea se han escrito varios libros y una película que se dice en Hollywood, que es Viven, de Frank Marshall. Lo que me apasiona del libro de Pablo Bierzi, explica Bayona, es que ahonda en la clave de la supervivencia. Es un acercamiento psicológico, y lo que va a hacer en la película el tipo es que son testimonios separados de los 16. Eso es todo. Ajá, ok. Pero para mí es como que ya la había visto, pero debe ser diferente, ¿no? No, pues seguramente pues tiene... Nico, diga algo que usted siempre pues tiene un guardado con ese tema. Pero por eso, es que debe tener otro enfoque seguramente, pero es difícil, y yo creo que ahí está un poco el reto, es encontrarle un enfoque distinto. Diferente a lo que se ha contado durante todo el tiempo. Algo que se ha contado muchas veces, y se ha, de lo que se han publicado libros, se han hecho películas, ha habido entrevistas, hay conferencias de aquellos sobrevivientes a esa tragedia. Es decir, termina siendo un, digamos que un lugar muy retador en ese caso para crear algo que obviamente va a tener el mismo contenido, pero aquí la clave va a ser el cómo, ¿no? La perspectiva, el punto claro, de vista. Claro, que eso es muy retador. Bueno, Nicolás, Nico, su nota, mijo. Mire, pues es que, claro. ¿A qué nos demoramos a la momentos 10, aquellos que ya pudieron conseguir la PlayStation 5. ¿En serio? O sea, es el regalo prometido. Aquí, tal cual. ¿Ah, sí? Porque mucha gente logró adquirirla como en la primera tanda de ventas, pero están diciendo, oye, es que vamos a tener un problema, sobre todo en estos tiempos. ¿Y por el dólar? De Navidad, no, ni siquiera. Vamos a tener, ni siquiera. O sea, tú puedes porque tener no hay. $1,000,000. No hay. Ah, ok, ricos. Elon Musk. Están agotados. Exactamente. Pero están diciendo, vea, es que no hemos conseguido los chips que se necesitan para toda la demanda que hay de PlayStation 5 o de Xbox. Entonces están diciendo, bueno, y más o menos, por eso, momentos 10 para aquellos que se adelantaron y lograron tener la suya. Para los demás, mortales como nosotros, pues van a tener que esperar hasta mediados de 2022 o comienzos del 2023, porque están proyectando un poco para esos tiempos, debido a la escasez de insumos para crear las consolas, y dicen, bueno, pues vamos a ver si esa falta de consolas y tal no va a afectar el mercado, porque claro, hay una necesidad. De aquellos que han tenido consolas de esas, siempre quieren renovarlas, quieren tenerlas nuevas, cuentan con unas mayores prestaciones. Claro, y es uno de los regalos predilectos para los niños en Navidad. Total. Uy, claro, un videojuego. Entonces, las consolas. Ese es uno de los grandes inconvenientes para aquellos que no llegaron a tener su PlayStation 5 o una Xbox Series X, que son como un poquito las joyas de la corona en términos de videojuegos. Vamos con el tema del día, Nikito, por favor, ¿me lo recuerdas? Claro, ¿qué artículo o cosa es lo más ordinario que guardas en casa y te da vergüenza que lo vean? Hace años que conservo, y todo por falta de plata, unas pelucas de fique y unos bigotes de pelo de mazorca, los cuales le fui dando forma y color con el tiempo, ya ¿cómo? Por su facilidad de lavado y secado. ¡Nota, Nico! Bueno, 5-8. Unos patos chismosos de porcelana, me los regaló mi mamá. ¿Qué hace uno ahí? Nada, botarlos, bro. Guardarlos. Hombre, pero... Es que ahí se cayeron, se rompieron. Se rompieron. El perro. Exacto. ¿Yo qué puedo hacer? El gato que los tumbó. Exacto. Y la sugerencia para el tema del día. A ver. No, no lo voy a leer. Mis modales, sorbo arroz, con eso digo todo. Jaimito, crack. Pero, ¿sabe que a mí? Pues yo no sé, pero los japoneses... Y los chinos les fascina sorber arroz y todo. Uy, les encanta, sí. Es que es una tradición, ¿ok? Les encanta. Y el palillo, muy, ¡ah! Muy ruidosos. Muy. Una bermuda vieja, dije ese Javi, que me llevaba a los paseos y ahora la uso para pintar. Bueno. Muy bien. ¡Ah! Hombre, 5-4. Lo que guardo con mucho sigilo, precaución de no cometer errores, es mi mujer. 0-1. Uy, pero aunque está diciendo uno. Que es 0-1. Pero está diciendo que es una cosa que le da pena. Claro. Nico, nota, no, otra vez. 0-1, hombre. Y unos calzoncillos de tortugas ninja. Yo hasta ahí llego. Es que yo... No, pero pues digamos, cuadra de acuerdo a la exigencia del tema del día, está bien. Pues sí, le da vergüenza. Claro, sin duda. Pero ahí tiene sus vainitas y tal. Lo más ordinario que tengo son mis hijos. Me da pena los atarbanes que son. Tanta pena me dan que a veces los niego. No, 0-1, no, pero si los crió. Uy, qué... Ricardo qué Soto Zapato. No, no, muy fuerte. Uy. ¡Nota, qué, payaso! ¡Qué nebulizaciones de vigor! 5-8. Mister X, tomo jugo en un vaso de vidrio que antes era un envase de mermelada. Muy bien. Ah, sí, y en unos colombiano. Meses será una matera. Es que bien. Yo tomé en esos cosas muchos jugos. 5-8, muy bueno. Eran cosas de ragú. Ni de cepillo de dientes que por dejado no lo cambio. Parece uy, ya no. De esos de echar betún no. A los zapatos. Oh, qué horrible. Jaime, el buen patrón, ¿con qué película coreana se enfrentará en los Oscars? No creo que con ninguna, ¿sabes? Pero no cantemos victoria. Soldado Jaime, mi tía ha guardado toda la vida un instrumento o artículo metálico bastante oxidado en su mesa de noche. De niño siempre me pregunté qué era y nunca supe hasta que la vida me enseñó que es un espéculo íntimo. Uy, me da pena, es que está muy oxidado. Uy, Dios mío, 5-8. Me lo imagino todo barroco. Antonia Rojas dice, tengo unas tangas que en el frente dice, ¿cómo? Inserte aquí. No. Me da vergüenza que las vean, no. Pero cuando se presenta no. El momento de hacer el I love you, me las pongo para que la USB quede bien uy, conectada en el puerto. Le digo que... Antonia Rojas, tengo unas tangas que en el frente dice, inserte aquí. Me da vergüenza que las vean, pero cuando se presenta el momento de hacer el I love you, I love me las you. Pongo o sea, para Antonia que el USB. Y las tangas cuando el momento llega, wow. Además, para hacer el I love you, no, me parece voy a volver hermoso. A leer porque campeón. Si no me dejan acabar la idea. Ese tweet es muy tengo barato. Unas tangas que en el frente dicen, inserte aquí. Me da vergüenza que las vean, pero cuando se presente el momento de hacer el I love you, me las pongo para que la USB quede bien conectada en el puerto. No, es... Todo mal, o sea, todo mal. 6-5. No. Le digo 5-9, muy bueno. Pero no puede ponerle un 6, hermano. Sí, pongámosle 6, ¿sabes? Pongámosle 6, es bueno. Jaime, no estoy de acuerdo con el ganador del mes. Tenga un puntaje negativo, es muy mediocre. No, sino un ganador no al menos con un 0. Yo no tengo negativo. Es que no sé si está hablando de usted. Nico, están ceros. No se declare ningún ceros. Ganador, de cierto. O sea, mira, es que yo no sé de quién está hablando. Es que Nico no. Yo estoy en cero. Nico no va ganando. Es que nosotros somos mediocres. Y además yo no estoy en negativo. Como ven, cachaf con media docena de corbatas, Pierre Cardin. de la mejor calidad san victoriana, perfectas para estas fechas. Saludos a las bellezas señorales de la mesa, dignas de lucir media velada. Richie, Nico, nota. 5-8. Ay, por favor, sí, buenísimo. En el cajón de ropa interior guardo un par de interiores que tienen el hilo afuera y la mancha de Clorox. Pero les tengo cariño. Bueno, 5-8. Oiga, buenos tweets. De pronto, ¿no? Es muy cómodo. De pronto, esa ya está los más boxer, ahí. Sí. Esto es una. Hacer el I love you me tiene María pero Mónica enloquecido. Gómez. Ah, va ganando para el viernes, ¿no? Me tiene enloquecido. Hacer el I love you. Hacer el I love you. Que nunca lo habías escuchado. Jamás. Pues es muy radial, suena muy dormir, radial. Me tienen lo que todos rotos y desjarretados. Pero no los cambio por nada, su comodidad es espectacular. Y solo cuando yo sé cuán valor tienen. Unas sartenes que son negro por debajo como de hollín, pero qué sabor, qué le da el sudado al pollo. Curada, está no. Curada. Claro, esa es. 5-9. Un plato de Coca-Cola con motivos de Halloween de hace como 10 años, que dura todo el año en servicio, pero se esconden las visitas. Nah. Listo, bien. Ahí vamos. Pero muy buenos tweets. Están buenos, está sí. Muy bueno. Muy buenos, hombre. Listo, bueno. Emilio, ¿qué más, hermano? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. El tema ahorita. Muy bueno. Pero Emilio está como calladito y está fresco, no. Bien. Sí, estoy tranquilo. Ahorita estaré en representación de los originales en un evento que muy amablemente cuéntanos. Nos invitaron. Sí, pues muy amablemente nuestros amigos de Universal Pictures, de UIP realmente, que son los que distribuyen a Universal y a Paramount en Colombia, me han invitado a una proyección de la película House of Gucci, que hemos hablado aquí. 2 horas 37 minutos. Película de Ridley Scott, que hoy está cumpliendo años, además. Dice que prepárate muchos, para trasnochar, Emilio. 8-6, ¿no? Sí. Ridley, no estoy seguro cuántos, pero... 8-6, sí. Papá. Un ídolo. Un máster. Es que él hizo mucha cosa buena. Él hizo... Yo... Gladiador. Insisto en que Lady Gaga canta divino, pero... Sí, ¿por qué no me dejan tranquilo? Déjeme tranquilo, ¿no? Bueno, pues sí, hombre, usted fresco. Pues sí. Bueno, pues ahí estaré en representación de los originales hoy a las 7 de la noche. Súper. ¿Y sabe qué chévere esa película, Emilio? La música es buena, es buena. Y como que Al Pacino volando, ¿no? Lo hace bien Adam Driver, lo hace bien Jeremy Irons, lo hace muy bien Jared Leto, es que no lo vas a reconocer, es un papel súper bien. Y a mí no me gusta Lady Gaga como actriz, pero es que yo no me voy a sentar a pelear con todo el país, hermano. No, déjela. De acuerdo. Déjela. ¿Y quién pues más? Bueno. Es que sale un combo grande, pero párale bolas a la banda sonora que es como italiana antigua, muy chévere. Es que es ochentera, ¿no? Es ochentera en Milán. Muy, sí, claro. Muy bien jalada. Bien jalada. No, es que Ridley es un máster. Ridley Scott es uno de los mejores. Oye, él no se ha ganado el Oscar como director, ¿sabes? Sí, no. Fue nominado. Tengo ese presentimiento. Pero no, creo no que se no lo ha ganado nunca Ridley Scott. Nunca. Y lo nominaron por Gladiador, ¿no? Sí, pero ese tipo ha hecho Blade Runner. Él no fue el primero que hizo Alien, la primera. Alien, la original es de él. Uy, ese man ha hecho mucha vaina, ese tipo. No, y los comerciales que él hacía. Black Hawk Down, Gladiator. Uy, ese man tiene mucha película. No, y acuérdense el último duelo, ¿no lo vieron? El último duelo con Adam Drive. Uy, es un peliculón. Y Matt Damon. No, y acuérdense que el máster. Acuérdense que el máster comenzó haciendo comerciales. A máster aquí no hay sino uno, Emilio. Gracias. Nicolás Samper Camargo. Bueno, entonces acuérdense que ese aprendiz llamado Ridley Scott ha hecho uno que otro buen comercial. O sea, les pero recuerdo, no lo podemos, que... o sea, Nicolás y Ridley no se pueden sentar en la misma mesa. Nico se No. Que es diferente. Él no se puede sentar en mi misma mesa. Exacto, que quise decir eso. El señor Ridley vaya y come en la cocina. Es que hay otra cosa de Ridley Scott que hay que recordar. Sí. Los comerciales que ha dirigido ese hombre. Él hizo un comercial famosísimo en el 84, que fue cuando Apple lanzó su famoso computador Macintosh. Y eso fue uno de los comerciales más vistos en la historia del Super Bowl. Y eso lo hizo Ridley Scott. Él después de la película de Mike, es que me estoy acordando porque yo me he visto todo él. Después de la película de Michael Douglas, creo que de Fatal Attraction o la otra con Charleston, Ridley los dirigió con Andy García en una película que se llama Black Rain, sobre los mafiosos japoneses, de una falsificación de billetes. Es absolutamente espectacular, Black Rain. Y creo que esa vaina es dirigida por Ridley Scott. Hizo Someone to Watch Over Me con Mimi Rogers y con otro man que Tom Berenger, que hizo Platoon, y es otra película tremenda de ese man. Claro, ese man ha hecho mucha vaina buena. Black Rain del 89 es dirigida por Ridley Scott. Sí. Perdón. ¿Cómo? Perdón, no había visto eso, yo sí. Que ese es un peliculón, se lo recomiendo. Es grabada toda en San Francisco al comienzo y después toda es en Osaka. Todo es en Japón. De las mafias también, esas, ¿se acuerdan de los japoneses que cortan las manos? Y la mafia japonesa, eso tiene un nombre que yo no me acuerdo ahorita, Nico. La Yakuza. Eso, pero viera la película con Andy. Les cuento qué pasa con Andy. Sí, frescos. Cuente. Oigan. También con Kate Capshaw, que es la esposa de Steven Spielberg. Oigan, que a propósito, hablando de Spielberg, anoche fue la premier de West Side Story y las críticas. Bueno, pero un minuto, estamos hablando de Ridley Scott. Estamos hablando de Ridley Scott. Entonces, ¿qué pasó con Kate Capshaw? No, que Kate Capshaw también está en esa película, en Black Rain. No, eso es un película. Nico, ¿buena? Sí puede, pero es que yo creo que le toca robársela en un semáforo. Yo no sé dónde conseguirán esa vaina, hermano. La fotografía, todo. Es que Ridley Scott es un tipo brutal, hermano. Bueno. Ay, pero ¿por qué no dejamos a Ridley Scott tranquilo? No, lo de West Side Story, Emilio. ¿Quién? Eso es serio. Eso es una vaina de alto nivel, hermano. Eso es una vaina de Oscar, pero venteado, fresco. Sí, ayer fue la premiere y como que es una locura. Bueno, listo. Entonces, podemos poner una canción, porque es que Nico se puede molestar por compararlo. O sea, sentarle a Ridley Scott en la mesa, él es delicado, se puede parar de irse. Yo entiendo que se cometan esos errores en radio y bueno ya Nico, estoy viejo como entonces, para pelear. Tengo una pregunta, también, ¿no? ¿Podemos sentar en la misma mesa? ¿Podemos sentar en la misma mesa? Sí. Es que la siguiente canción tiene que ver con este personaje. ¿Podemos sentar en la misma mesa de Nicolás a Baz Luhrmann? No. Sí, no hay posibilidad. Bueno, ¿qué vamos a oír, hermano? Tal vez porque trajo pues a Paul Sorvino para Romeo y Julieta. Ahí yo lo voy a estar. ¿Qué vamos a oír, Emilio? Cerca. Sí, vamos, estamos con la serie de Netflix que hizo Baz Luhrmann en su momento sobre la historia del hip hop, que se llamó The Get Down, un tema de esa serie, por Harrison Guardiola. Aquí está Set Me Free. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Óigame, pues, es que esta historia, yo no sé si echarla ya. ¿Por qué? ¿De una vez? ¿Puede ser muy temprano? Es que es muy verde. Es una historia muy, muy de verdes. No, más bien no. ¿De viejos? No, de viejos verdes, sino de nacional. De gente muy inocente. Ah. No, más bien voy a irme por lo serio, que es Omicron, ¿no? Oiga, sí, como que ya hay casos en Latinoamérica. Brasil ya reportó casos. Se ha ido extendiendo. Ayer hablábamos de los países europeos que tenían ya restricciones y tenían casos. Tengo entendido que en Europa ya van por los 43, 44 casos. Y la Asociación Médica de Sudáfrica, pues ya habló aquí Angeline Coetzee, aquí en los micrófonos de la FM. Y dijo que al menos por ahora, esa nueva variante, que yo creo que ha sido de altísima preocupación, porque fíjense todo lo que ha pasado, ¿no? Sí, cerrar otra vez, terrible. Entró en terror la economía, todo. Dicen, por ahora no enferma gravemente. Eso fue lo que dijeron. Uf. Vamos a ver si eso... ¿A los vacunados o a cualquiera? No, pues... A mí me da pena con ustedes, pero me toca hacer arepaso. Ah, bueno, hágale, hágale. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Oficialmente por el Ministerio de Agricultura de México, ¿cuántos tipos de maíz o mazorca, para decirles claros, hay en México? ¿Ya? Un número. Suerte a todos. No, Nico, pongámonos serios, hermano, porque usted me va a poner en problemas acá. ¿Qué hago? No, usted no puede perder hoy, así le tenga que soplar las respuestas. No, así que no. ¿Cómo así que no? María Juliana Correa menos, perdón, sí, perdón, María Correa 6. Pero mi amor, 6 ahí en Boyacá y son 6 tipos de vainas de esas. Claro. No tenía ni idea. No, es que Orlando 50, Orlando, ¿tú crees que es que ellos solo hacen, o sea, solo hay maíz allá? Mónica Martínez 12, Nicolás 35, todo tibio, Nico. Bueno. Pero pues, ¿qué? Mire, les doy algunos. Digo mazorca es para que ubiquen que es el maíz en mazorca, ¿no? Uh-huh, o sea, el mucoso. Uh-huh. Está el amarillo, está el rojo pinto, está el venas de Cristo, está el venas de Nico, está el tinto, está el rojo, está el coralillo, está el rosa, está el coral. Hay un jurgo, 64. ¿Qué? Chapó para Nicolás, para Orlando Rivero. Para Orlando. No sé si la persona se quiere poner el menos uno. Yo me lo puse. Cuando hay que quitarse el sombrero. El chapó simple más uno. Campo simple. Esto es punto porque él puso 50 y es 64. Claro. Y le da, pero hay el 30% a 65. María Juliana, sí, me da pena, pero o sea, resulta que es que en Fruber hay más que en México. Menos uno para María Juliana Correa. Fruber. Rico. O sea, conozco un tipo de maíz nomás. Surti Fruber. No, pero choclo, ¿no? Dulce. Choclo es dulce. Pues ese debe ser otro que hay en México. Sí, esa no es la En México hay 64 en México. Yo no te puedo dar la lista. Bueno, Orlando Rivera tiene menos 27 puntos. Yo tengo menos 18. Mónica tiene menos 16. Y Nico sigue en ceros. A mí me toca soplarle algo a Nico. Yo no puedo dejar que el tiempo pase limpio. Cálmese. Pero es que no hay forma de ya quitarle la corona. ¿Puedo regalarle un punto para que salga decente? No, que se lo guerre él solito, que se lo gane. Despegamos. Pero estuvo bien, Nico, lo que pasa es que me pareció una respuesta muy gay. A ver, música. Pero, Emilio. Listo, voy a continuar ahora con un clásico del show, una canción que originalmente fue grabada por el grupo The Theophonics en el 68, y esta versión linda de Swing Out Sister fue hecha en el 94, en el que, en mi opinión, es el mejor disco de esta banda, que es The Living Return. Aquí está Lala Means I Love You. RCN, a todos sus amigos. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Capturaron a 8 presuntos responsables de participar y de ser miembros del Clan del Golfo. Se encuentra dentro de los capturados un importante miembro de esta organización criminal que se conocía como alias Kevin. Y hay controversia política esta tarde por una frase que se le escapó en la plenaria del Congreso de la República del Senado al precandidato de la Coalición de la Esperanza, Jorge Enrique Robledo, refiriéndose a los hermanos Galán. Los insultó con una palabra difícil. Los hermanos Galán ya le aceptaron una disculpa, el senador rectificó y les pidió una disculpa luego de que se le colara el audio en la sesión del Congreso de la República. En Colombia ya son más de 56 millones de dosis contra el COVID-19 y hoy hay más de 2.200 casos nuevos, reporta el Ministerio de Salud. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En los originales, gente con buen gusto. Gente con buen gusto, Winston Churchill. Nació en 1874, un primer ministro muy brillante británico y escritor. Falleció con una botella de coñac a su lado en 1965. Jorge Negrete, cantante y actor mexicano. María Félix se le entregó por una casa. En 1911 nació Gordon Parks, cineasta americano. Ridley Scott nació en el 37, Emilio. Te lo dije, brother. 8-4. El hombre. Wow. 8-4. Bueno, y nació Roger Glover, músico y bajista británico de la banda Deep Purple. Me imagino que Nico aportó algo de su... Pero claro que aportó. ¿Cómo no? Ahí mismo le dije, oiga, Nico, ahí está cumpliendo Roger Glover de Deep Purple. Dígame una, y esta fue la que él seleccionó. Esto se llama Hush. ¿Pero le mandaron la razón de que no acabara con el programa? No, esta canción esa no se me quedó, nunca. Pero sí, esa se me quedó. Nick Simper en el bajo. No, buenísimo. Pues veamos a ver. Aquí está Deep Purple con Hush. Oiga el arranque. Así suena un... María Juliana, ¿a ti te gustaría que en tu primera cita un hombre te pusiera esta música? Pues no me choca, honestamente. Es muy buena. Muy buena. Canción sota. María Juliana, ¿por qué contestó Mónica? No, pero yo te contesté que no me choca, que me gusta la canción. Es que hablan igualito ya las dos. No, o sea, ¿se clonaron? Pero sí. En un día como hoy nació Terrence Malick, uno de los directores más hartos de la historia del cine americano, famoso por The Tree of Life, 4 horas, digamos. Bueno, bueno. En un día como hoy nació June Pointer, cantante gringa de la banda The Pointer Sisters. ¿Usted sabe que estas Pointer Sisters también nacen y mueren todos los días? Es que además eran como 9 y unas entraron y salieron. Yo pasé hoy con las Pointer. Billy Idol también nació hoy, Emilio, en 1955. ¿Qué vas a poner? Pues a ver, Billy Idol este año sacó un disco nuevo, un EP, y esta canción fue el sencillo de ese trabajo. Esto se llama Bitter Taste. En un día como hoy nació Ben Stiller en 1965. Su película magistral Meet the Parents. Y en 1978, con 43 años ya, Gael García Bernal, actor mexicano, lagarto. Bueno. En 1978. Falleció Oscar Wilde. Acuérdese el dicho. Sí. Gay Oscar Wilde. Gay Napoleón. Usted lo que es un... Claro, dicho. En el año 94 murió Germán Arciniegas. Uy, uy, no me diga, hombre. Pero era aburrido. Sí, un poquito de ladrillo. Uy. Y en el año 2013 murió Paul Walker, en menos de 30 años. ¿Ese no era de la serie esa de Fast and Furious? Bueno, pase en su tumba, pero ya tenía que descansar, estaba muy cansón, ¿sabes? Déjelo. Sí, sí, sí. Pensamientos míos, ¿qué importa? Y en el 68 nació Desiree. A ver, Emilio, ¿qué vamos a poner de esta nena? Pues Desiree Weeks es una cantante inglesa y hay que recordar pues dos canciones importantes que ella tuvo. Hay que recordar dos canciones importantes que ella tuvo. La primera es You Gotta Be, lo que pasa es que está trilladísima esa. Así que voy a poner otra con el señor Sananda Maitreya, que antes era Terence Trent D'Arby. Esto se llama Delicate. Pasando el charco. En los originales. ¿Saben cuántos españoles están en este momento retenidos en Sudáfrica a raíz de que la empresa Swiss Air cerró vuelos y solo los dejó para nacionales suizos porque cerraron fronteras? ¿Cuántos? 150 y llevan 11 días allá en Sudáfrica. Mucho tiempo. Por el tema de la nueva variante del COVID-19. Pero el tema es muy complicado. Imagínese uno que le toque esa fortuna. ¿Ah? Sí, complejo, tenaz. Se fue a ver hipopótamos y terminó viendo estrellas. ¿El humor? Bueno, de verdad. Claro, y yo creo que eso va a comenzar a, pues posiblemente comience a pasar con otros países, ¿no? Ahorita a viajar. No, imagínate, ahorita te doy datos. En Austria, por ejemplo, la situación está delicadísima. Están en cuarentena, en confinamiento. Uh-huh. Hay países, hay otro que, o sea, en Grecia las personas que de 60 años que no se han vacunado los multan. En la calle les ponen 3,000 euros de multa. Por eso es que pues, es lo mínimo, ¿no? Entendiendo cómo está la situación y cómo... Si volvamos a volver a empezar. Exactamente. Todo el mundo teme. Es como un retroceso frente a los pasos pero que Nicolás, se han ganado. Pero, ¿usted cómo obliga a la gente a eso? Es que ese es un tema muy complicado. Yo ya, no, yo digo porque yo ya me vacuné, pero... Pero ya obligar a la gente es un tema muy complicado. En Austria, no, por eso. A partir de febrero, el que no se vacune se queda en la casa. Pues fíjese que y un poco a manera de, no sé si obligar o forzar a que la gente... Acuérdense lo que pasó en Francia, ¿no? Cuando dijeron que iban a pedir el pasaporte o el carnet de vacunación a todo el mundo y que iba a ser obligatorio para entrar a sitios. Y ese, al otro día... Hubo una vacunación masiva como 1,500,000 de personas. Al otro día. Sí, ellos no son como en Colombia que empiezan a falsificar los, no, pues además, los certificados. Además pagando a 300,000 pesos y es gratis la vacuna. Total, o sea, un negocio más imbécil no recuerdo yo en mi vida. Sí, no, y créeme que los deben estar falsificando también a mucho menor valor. ¿Pero y en Francia? No, aquí. Ah, sí, no. Bueno, no sé, María Juliana... Pasando el charco. Bueno, pues yo voy a pasar el charco, Jaime, con Egan Bernal, que hace parte de los 5 ciclistas mejor pagados del mundo. Hoy salió ese ranking, el número 1 es Pogacar, está en el primer lugar con un salario anual de 6 millones de euros. El 2 y el 3 son Chris Froome y Peter Sagan, cada uno con 5,5 millones. ¿Pero por qué le pagan a Chris Froome si ya no corre? No, 5,5 millones de euros anuales. Y el top 5 lo cierran 2 corredores del Ineo. El primero es Geraint Thomas, que tiene 3,5 millones anuales, y Egan Bernal con 2,8 millones anuales. Entre los 20 primeros de la clasificación aparecen otros 2 corredores colombianos, que son Nairo Quintana y Fernando Gaviria. ¿Pero cómo le pagan a Chris Froome si el tipo no hace nada? No, pero ¿por qué? ¿Cómo que no hace nada? Todavía no, corre. No he vuelto a hacer nada. Pues yo también corro, pero o sea, llego de última en todas las vueltas. No, hombre. No, Chris se toteó solo y no volvió nunca a hacer nada, hombre. Bueno, pero pues hizo bastante. Pues yo lo dejo, pero ¿cómo le van a pagar 5 millones de euros a Chris Froome? Bueno, pero pues... O sea, ¿es un premio vitalicio o qué? ¿Es un premio de toda una vida? Exacto, pero pues bueno. ¿Pero qué vamos a esperar? La temporada del otro año. Él se metió en un equipo por allá, ¿dónde, Nico? Él está en un equipo también flojo. Sí, en un equipo no tan bueno. Voy a revisar, hay que meterle a eso un poco de auditoría. ¿Por qué? ¿A cuál? No, son cosas de necedad mías. No, se pudrió todo. Pero déjeme, es que la necedad es lo de hoy. Bueno, a ver, Mónica, cuéntanos pasando el charco. Bueno, yo los quiero invitar a que pasemos el charco y aterricemos en Los Ángeles, porque hoy, tras muchas veces de haber querido incautar la casa de Marilyn Manson, hoy se logró. Recordemos que Marilyn Manson tuvo denuncias por abuso sexual con sus exparejas, que eso fue este año, pues como una de los detonantes más fuertes. También, cuando ahorita fue nominado a los Grammy por estar en una de las canciones de Donda, de Kanye West, también la gente salió como así que nominaron a Marilyn Manson. Pero bueno, tras estas acusaciones, entonces hoy por fin pudieron incautar. Ya habían sido dos veces que habían pedido investigar la casa desde el 2009 y el 2011 también. Otro juez pidió y no se había logrado. Hoy se logró porque, claro, querían ver si efectivamente en la casa de Marilyn Manson había un cuarto de tortura, porque estas eran las denuncias de las exparejas, que los metían al cuarto de tortura claro, y las castigaban. Y bueno, hoy finalmente se hizo. Seguramente mañana ya va a salir como un informe. Seguramente les contaré. Ya, sí está. Sí, exacto. Mañana nos contarán si efectivamente se encontraron cosas raras en la mansión de Marilyn Manson. Tremendo. En Los Ángeles. Pero ¿sabe qué? A mí me parece que él tiene una cara como amable, o sea, no se ve un hombre pero cero fuerte. O sea, yo salgo corriendo. No, digo yo. Para mí era Chucky, o sea, cuando me decían que él se había quitado las costillas y que hacía unas cosas horribles, claro. Para mí era Chucky la música, era como no puedo con este personaje, sí, no puedo. Muy raro. Es un personaje como diferente, yo creo. No, pero muy, además la foto que circuló la semana pasada o hace unas semanas en donde aparece ya pues como muy llevado. Sí, ya está terrible. Muy arrugado, con gafas. Pero no pareciera ser una persona que haga daño, ¿no? No, sí pareciera. Con ese labial rojo, ¿cómo no? No, es un Chucky, Jaime, es un Chucky. No, a mí me parece un hombre sencillo, normal. Bueno, tranquilo, hombre. Bueno, hoy están enterrando en el Panteón de París a Josephine Baker. No me diga. Les cuento eso. No me diga. Bueno, ya volvemos. Bueno, Wyclef John, Lunch Money, Lewis y The Knox con What Happened to Love. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En Bogotá, 94.9. Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Es que de verdad. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Para no hacer el ridículo, quisiera saber si ya hablamos de Roberto Casaniga, que es un jugador profesional. No, yo tenía la misma nota. Yo también. Italiana de voleibol. Me parece una nota Bueno, entonces, si no se habló... No se habló. Exacto, entonces les voy a pedir el favor de que no me digan yo me la sabía, ¿no? Simulen, sean falsos. Hey. Roberto Casaniga, un jugador profesional de la Liga Italiana de Voleibol, se endeudó en casi $1,000,000 después de haber sido engañado por una mujer que se hizo pasar por otra. La mentira duró 15 años y el deportista, actual capitán del club Gioia del Coye, se encuentra devastado como si hubiera salido de un coma, según los medios italianos. Casaniga, de 42 años, estaba convencido que su novia, quien se hacía llamar Maya para proteger su privacidad, era en realidad una famosa modelo brasileña. La pareja nunca se conoció en persona y la relación se mantuvo todo este tiempo mediante llamadas y mensajes por redes sociales. Cuando se contactaron durante una conversación telefónica organizada por una amiga de ambos, la impostora le envió una foto de la modelo como si fuera suya y él creyó tocar el cielo con las manos y se empezó a tocar, yo creo. Sí, claro. Ingeniosamente enamorado, Casaniga llegó a hacerle obsequios y enviarle dinero por un valor de 700,000 euros durante los últimos 15 años. Los presentes incluyeron un Alfa Romeo Mito 0 kilómetros y numerosas transferencias a la cuenta de la mujer, quien debía enfrentar gastos médicos onerosos por una supuesta patología cardíaca que la llevaba al hospital varias veces al año. El deportista contó su triste historia en el programa de televisión italiano L'Elene y admitió que el fraude le había hecho acumular deudas por cientos de miles de euros. Tengo tantas deudas que no es fácil despertar del coma. La estafa salió a la luz cuando sus propios compañeros de equipo lo ayudaron a reaccionar. Ellos comenzaron a desconfiar el día que este hombre les contó que jamás había visto en persona a su novia después de tantos años de relación. Entonces, viendo que el jugador no tomaba ninguna decisión, sus camaradas hicieron una denuncia contra la mujer que recibía el dinero para iniciar una investigación penal. También contactaron al periodista Ismael La Verdera con el fin de que rastreara a Manuela, la supuesta amiga que había hecho de Celestina entre Maya y Casanic. Cuando los investigadores encontraron a la estafadora que se hacía pasar por la absoluta divinidad de Alessandra Ambrosio, descubrieron que en realidad se trataba de una mujer de nombre Valeria que vivía en Cerdeña y tenía 50 años. Hágame el favor. La noticia conmovió al mundo deportivo. Pero yo sí le pregunto a Nicolás. A ver. Si hay un soquete más grande que este. No, no lo hay. Es que yo tenía, yo pensaba que él merece un lugar de privilegio en los verdes. Total. En el Hall de la Fama. De los verdes, o sea, no puede ser alguien más verdura que Casaniga. Es un verde de aquí a Pekín. Pero le hago una pregunta, ¿más que María Juliana Correa? No, imposible. No creo que a María Juliana le pase eso. Este sí que es el rey de los verdes, pero olvídese. Vamos con los verdes. ¡Qué verdura! Pero es un imbécil también, ¿no? Pero siempre habrá lugar para negros, y soquete, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. No, el tipo es un verde. Yo no entiendo. Pues pobre, digo. O sea, pero... ¿no hubo una videollamada en 15 años? Es increíble. ¿El tipo 15 no, años no sabe y no, que existe Google? ¿Y no le has tocado un hombro? Exacto. 15 años, no le has tocado un hombro. ¿Quién es este ser humano? O sea, a mí me parece una historia... Pues, es curiosa, por lo pero menos. Es el, pues, pero particular. Es soquete, es un imbécil y es verde. Es todo. Pobre man. Pero... Pero es que mi pregunta es como... ¿En qué, o sea, ¿en qué mundo vive? O sea, ¿no estamos hace 50 años? Claro. Enviarle plata. Por eso. Y hablar con ella por tele, una videollamada, una videollamada. Claro, exacto, ya con eso. Hay una parte que dice que un compañero, o el hermano creo que era, decía que un día lo encontró llorando porque su novia estaba muy grave internada en la clínica, que de hecho le mandó plata para ello, pero que no podía ir a recibir, a visitarla porque ella se iba a enfadar. Sí. O sea, ¿no vio las señales? 15 años tú en esas... 15, es que listo, está bien. ¿No le pareció un poco extraño? Te engañó un año. Listo, hasta listo, me parece súper verde, de acuerdo. Bueno. Un año. Póngale en pandemia. 15 años, el tipo tiene 40 y qué, 2. Algo así. Bueno, desde los 20 qué, 5 años más o menos, el tipo metido en un cuento de lo más imbécil que cualquier ser humano haya podido entender. 42 años, sí. Imagínese, 27 años. Pobrecito. Y endeudado para acabar de No, gustar. Por eso. Porque listo, si era Alessandra Ambrosio, pues me endeudo con gusto. No, pues, pero ni siquiera. Claro, es que. Pero él creía que era Alessandra Ambrosio, pero él sabía quién era Alessandra Ambrosio, o simplemente vio la foto y no tenía ni idea que era una supermodelo. No, es que eso es lo que yo no entiendo. Bueno, pero yo creo que ya está listo el tema. Es que hay que superar es esos problemas. Que todos problemas. Teníamos la nota. Sí, exacto. Es que. Pero es que yo no puedo hacer nada. Conozco un caso que no es así, pero. ¿Similar? ¿Quién? No, es un caso que es distinto. ¿Quillo Arango? No. Es un caso que es distinto, pero tiene otras implicaciones. Bueno, vamos entonces con los oyentes. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy, que es, ¿qué artículo o cosa es lo más ordinario que guardas en casa y te da vergüenza que lo vean? Un tornamesa Technics 1200 que está un poco rosé de los años. Ya ha perdido su color y siempre mantengo cubierto para que no pierda más color. Tengo desde el colegio una cartelera con unos mamarrachos y además pinté la cara del profe de geografía y dice, y de más granos de toda la clase. Bueno. No, 0-1. Sí, 0-1. Permítame recomendarles otra película del Oscar. La teoría de los vidrios rotos. Excelente Black Rain, buenísima, pero pienso que se olvidó citar una nueva aún más brutal, Nueve Reinas. Una ¿Cierto, buena, Nico? Buena película. Pero eso no es de Ridley Scott, hombre. Pero es buena película. Sí, pero no es de Ridley Scott. Obviamente, sí. Tengo unos búhos que me regaló una tía. Están bien guardados, pero cuando ella viene los pongo en el estudio. Y cuando se va los vuelvo a guardar. Son lo más frondio que he visto en mi vida. Nota, Nico. Vamos para el 0-1. Mis calzoncillos que de lo viejos y jeteados... Ya son Bota Campana, Roberto Bello. Bueno, 0-1. Tengo una foto de mi papá con Alberto Santofimio Botero con una leyenda que dice, no dudes que algún día va a ser presidente de este país. Pedro Zafra, nota, Nico. Vamos a ver 5-4. Tengo en casa un afiche que compré en el antiguo San Victorino donde está la descolorida cara de Poncho Rentería, donde dice maestro y la cara de un ñero que le responde maestro el burro, nota ni. Va a 0-1. La cama de madera que me dejó el cuchito de herencia, una viejera. La fémina no consuma ahí porque chirrean las tablas, nota Nico. Y vamos a poner 0-1. ¿Cómo te pareció que Messi, que por ganar la Copa América se ganó el Balón de Oro, Nicolás? Sí, sí, dicen que fue un punto clave para su elección, ¿no? Nota Nico. Copa América 0-1. Un mug bien desportillado de los Beatles de hace 20 años donde el café me sabe a gloria. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Señores, está colgado en la pared del baño una tabla media tusa cubierta por un vidrio. Al lado un martillo de madera y un letrero que dice en caso de emergencia rompe el vidrio. Nota, Nico. 0-1. Un amigo se fue de intercambio al Japón y le pedí que me trajera un souvenir. Se apareció con un pene de madera de cerezo. ¿Cómo? Del festival Kanamara Matsuri. Por ahí lo tengo guardado. Nota, Nico. No, hombre. Bueno, 5-4. Una colección de zapatillas que he venido remontando en el Restrepo. Me salen más baratas que comprar las nuevas. Bueno, 0-1. Y ahí vamos. Bueno, 12, perdón, 12 son los 12 del patíbulo. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuáles son las tres ciudades del mundo con más estadios de fútbol? La 1, la 2 y la 3. Yo tengo que ser muy rudo. Muy rudo. No, porque pues yo tengo que someterme otra vez a cuáles son las tres ciudades en el mundo. Entonces, hay ciudades, países. Sí, ciudades. Pero los que no contestan ciudades van directo con menos dos, automático. Ay, no. Porque desafortunadamente, pues ha sido muy clara esta regla en este programa. Mónica, contesta ahorita, entonces menos dos para María, Mónica Martínez. No le leo nada. En no, los originales. ¿Cómo así? No, ¿pero podemos corregir o no? No, no trató de corregir, le iba a meter menos cuatro, pero dije, bueno. Ah, ok, no podemos corregir, pensé que podía no corregir. Hagas. Ay, no, María Julia está corrigiendo, mire, no, menos cuatro. And my wife tried to prevent me. Borra, borra, mi amor. Ya borré, ya borré. I corrected her. Orlando. Múnich, Buenos Aires. No, son tres, Orlando, pero... Múnich, no. No la veo. María Juliana, Brasil, Argentina y España. Yo no entiendo sí, esa está, respuesta. No, no sé, me fui directo. Menos papá, dos para María Juliana Correa sin música, por favor. Normal. Y Nicolás Samper dice Buenos Aires, Londres y Montevideo. Pues Nico, hermano, yo creía que tuvieras más uno, pero tienes punto simple, bueno, hombre, por favor. Bueno. Chapó para Nico. En los originales, chapó. ¿Por nada? Nada. Nada. Pero puso ciudades, por lo menos. Muy de vez y puso Buenos Aires. Y Moni. El sombrero. No, Moni está más llevada. Y la esquila aquí volvió y quiso corregir y pues imagínese el problema. Con... Yo no sabía esa regla, pero bueno. Menos dos entonces. No, pero ¿cómo que no? La regla es que si uno dice ciudades y ponen países es... Para mí es una ofensa grave contra mi calidad periodística. Bueno. La respuesta correcta es... Y lo voy a dar con cifras, ¿no? Número 1, Buenos Aires en Argentina. No, hubiera ganado con número todo. Número 2 en la Gran Bretaña. Y número 3, Nico, Sao Paulo en Brasil. Mire, pensé que Montevideo tenía más, ¿sabe? Puedo creer. Y pues, pues ese es lo que tengo aquí, hermano. Ahora, si usted puede mostrarme eso, pues le pongo más uno. Pero es que usted no necesita más puntos. ¿Con ahí uno? Sí, no. Ya, con un puntico yo voy tranquilo, pues. Buenos Aires tiene 58 y Londres tiene 21. Y no tengo el dato de Sao Paulo, desafortunadamente. Sí, bueno, es que tocaría buscarlo, pues, pero... No puede ser, qué injusticia. Pues es que usted sí puede hacerle a la averiguación, hermano, y se gana otro puntico para ir más holgadito. No, la verdad me lo mandó World Culture Lab, pero me puso las tres ciudades, pero la tercera no me puso los estadios. Es que pero esa Nico, es la que me suena rara, ¿sabe? concéntrese un poquito en el programa. Usted tiene media hora solamente para demostrarlo. Y World Culture Lab, te estamos auditando. Necesito que nos digas el número de estadios en Sao Paulo versus Montevideo para que Nico no pierda el tiempo en el programa. No sé, por favor. Bueno, no sé, pero... ¡Deje! Diga, ¿qué? Espere, miro. Despegamos, por favor. Sao Paulo tiene 7 estadios. Montevideo, de acuerdo a lo que vi, 4. Ah, bueno, está correcto. Está bien. Ay, pero es que usted respondió muy rápido. Sí. Qué impresión. Sí, es que tiene... No, si será 50, yo creo que 58. Yo creo que tiene 39, ¿sabe? Dice 58. Bueno, hay que mirar la cifra, pero bueno, pero ya. Incluye el conurbano. Vamos con música, o sea, hermano. Banfield, Lanús, Temperley, Charandí. ¿Cuál es? ¿Incluye todo eso o no? Debe incluir eso. Pues sí, para tener 58. Es que a mí me... Incluir todo. Me queda esa duda, ¿no? La de si vamos con Sia y la canción Chandelier. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega, mundo de soluciones. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. La Superintendencia Financiera informó que la tasa de usura para diciembre será de 26.19%, certificó el interés bancario corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 17.46%. De nuevo, en noticias internacionales y económicas, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha advertido, no solamente como lo hizo ayer, que las cifras de inflación anual en los Estados Unidos, que superaron el 6%, podrían mantenerse durante los primeros meses del próximo año debido a la variante Omicron, sino que además los precios de las acciones en la bolsa de valores en los Estados Unidos podrían seguir bajando también por la incertidumbre sobre Omicron. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se pronunció sobre la exclusión de las FARC en la lista de terroristas. Afirmó en el Congreso que dicha exclusión como grupo no significa que hayan perdido la connotación de que sus ex integrantes lo son. En Colombia, 56 millones de dosis contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras, no sé si vieron... que el Newcastle, que es un equipo inglés, lo compraron unos jeques. Uh-huh. Y van a invertir mucho dinero en eso. Wow. Los jeques están repartiendo con todas. Comprando equipos. Bueno, ahora, esto va a concluir en una persona ganadora, para que ustedes me entiendan. Porque hoy el Newcastle, después de que le invirtieron mucha plata, de hecho el presidente anterior, que llevaba como 15 años, o el máximo dueño del club, llevaba como 15 años, los hinchas estaban aburridos porque los hizo descender, ascender. Newcastle es uno de los equipos más tradicionales de Inglaterra. Bueno, hoy jugó en la Premier League contra el Norwich. ¿Saben cuánto quedó el partido? ¿Cuánto? 1-1. Eso no dice mucho, ¿cierto? No les dice mucho. No. Ahora, les va a decir mucho cuando vean la tabla de posiciones de la Premier League. A ver. El Newcastle es último. Uf. Tiene 7 puntos. Imagínense toda la plata que metieron los Hex para un equipo que va de último. Yo no sé cuántos jugadores estarán ahí. Y aquí va en desembocadura la persona ganadora, que es el Leeds United, que ganó 1-0 al Crystal Palace. Y con eso el Leeds iba de 17. Pero con ese triunfo frente al Crystal Palace, que es un equipo de Londres que dirige Patrick Vieira, el Leeds pegó un salto al puesto 15. Es decir, ahorita se está yendo al descenso el club que más billete pagaron, pues, por él, para llevárselo a los jeques. Tenaz. Y Leeds, que es un equipo modesto, que se las arregla ahí con lo poco que tiene un par de jugadores, pues, internacionales. ¿Ascendió hace poco? Rafinha, sí, ascendió la temporada anterior. La temporada anterior con... con Marcelo Bielsa, que sigue dirigiéndolo. Y empezó mal esta campaña, porque la campaña anterior quedó octavo. Hoy Leeds es 15 y pegó un brinco pensando en la lucha por el descenso. Hoy el Newcastle, el de mayor inversión, tiene una diferencia desfavorable de 6 puntos con el que se está salvando. Así que personas ganadoras. Para Leeds, por supuesto. Para Leeds, claro. ¿Tienes personas ganadoras? Sí, Pekerman. Ah, sí, señora. Tremenda la noticia de hoy. Uno de los entrenadores, pues yo creo que más queridos acá en Colombia, que le fue muy bien con la Selección Colombia. Sin embargo, no dirige desde que salió, desde después del Mundial de Rusia 2018, ¿no? Cuando quedó fuera en octavos de final tras perder contra Inglaterra en lanzamientos desde el punto penal. Pues se confirmó hoy que es el nuevo director técnico de la Selección de Venezuela. Mm. El proyecto que tienen en mente está con miras, pues claramente no con el próximo Mundial, sino con el Mundial del 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. En Venezuela están felices, tenían la idea era traer un entrenador con experiencia y con un proceso y un proyecto definido. Bueno, pues quien fuera el seleccionador de Colombia durante varios años, ahora lo será de Venezuela. Una noticia, el último partido de Colombia en las eliminatorias va a ser contra Venezuela. Y con José Néstor Pekerman a la cabeza va a estar complicado, Nico, ¿no? En Venezuela. No, mejor dicho. Bueno, Moni. Bueno, yo les traigo como persona ganadora a Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, que afirmó que Red Notice es la película más grande de Netflix. Compartió una historia, un post, pues, en Instagram, en donde dice que ya han pasado los más de 277 millones de horas de vistas combinadas en la plataforma, lo cual posiciona a Red Notice como la película de todos los tiempos, ¿no? De hecho, es la única película que se ha visto y ha roto todos los récords. Recordemos que él comparte protagonismo, por decirlo así, con Ryan Reynolds y Gal Gadot. ¿Ya te la viste? ¿Ya se la vieron? Yo la vi. Buena. Yo me la vi. Muy entretenida. Pues, y Gal Gadot es increíble, ¿no? Ah, no. Es hermosa, preciosa. Es, y bueno, y es pareja con La Roca. Entonces, bueno, es interesante el papel ahí que ellos dos construyen. Lo cierto. Con Ryan Reynolds, sí. Que también le hace un papelazo. Sí, sí, sí, tremendo. Es bien guapo. Y bueno, entonces en menos de 2 semanas, Red Notice ha batido todos los récords. Bueno, bastante bien, me parece. Pues personas ganadoras, por supuesto. Vamos con música. Esto es Coolio, una canción que fue muy famosa. Esto fue Dangerous Minds, creo que fue la película, año 94, 95. Y hace Coolio una especie de cover. Sí, es realmente un cover de Stevie Wonder, ¿no? Que se llama Pasta in Paradise, pero la versión. Un sample. Claro, exacto. La versión de Coolio, que fue incluso más famosa que la de Stevie Wonder, no mejor, es Gangsta's Paradise. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, la nota económica. Pues por este nuevo tema de la variante de COVID, los datos económicos en las bolsas de Europa están terribles. Pero no se queda atrás la bolsa de Estados Unidos. El Dow Jones perdió hoy 652 puntos, el 1.86%, y el Standard & Poor's 500, que reúne las 500 empresas americanas más importantes, perdió 1.9%, 88 puntos, quedando en 4.567. La bolsa de España, por ejemplo, ha perdido el 9% en lo que va corrido del mes de noviembre, y así todas las bolsas del mundo. La más perjudicada es la de España. En el tema de el dólar, pues sigue devaluando el dólar. Seguimos en lento, pero va en 4.011 a hoy, 4.011 pesos por dólar. María Juliana me contó sus deseos de irse un mes para Nueva York, pero pues yo le recomiendo que lo reevalúe. Sí, ahora, pues, muy delicado. Ahora está difícil. Sí, es que está difícil, sí, no está fácil. En cambio, Nico tiene para sus vacaciones el Parque del Café, que eso es lindo, no, Nico. Eso hubiera sido hermoso. Nunca he ido, quiero ir al Parque del Café. Intenta, no, sigamos. No. Bueno. El oro bajito, 1772, y el petróleo muy castigado, después de estar en 85, pues ha bajado un jurgo, está en 70. El café colombiano se mantiene en 2.90. Nico, ¿alguna puntico económico así piconcito? Muy piconcito, porque usted estaba hablando de Inditex y el cambio de su cúpula directiva. Sí. La acción cayó. Sacaron a un gran gestor, que fue el que hizo la internacionalización de Inditex. Sí. Ahora sí. Los señores fueron Pablo Isla y Oscar García. Ese, Pablito Isla, sí. Me gusta mucho. Un gran empresario. Bueno, en la bolsa cayó Inditex un 6.1%, quedó en 27,8 euros por acción, e Inditex en la jornada de hoy perdió 5.600 millones de euros de capitalización bursátil. Bueno, todos estos datos están apoyados para nosotros por una gran entidad bancaria, Scotia Bank Colpatria. Un tema muy bueno hoy, Nicolás. Tema del día. Sí, el tema del día. ¿Qué artículo o cosa es lo más ordinario que guardas en casa y te da vergüenza que lo vean? Pues el pollo dice, ya que lo preguntan, conservo una parte de mi prepucio. ¿Cómo? Y cordón umbilical en una de las páginas del álbum familiar. No. Me lo dejó mamá antes de fallecer y me hizo prometer que no me apartaría de estos dulces recuerdos. Creo. No, tranquilo, hombre. Nicolota. No, vamos a 0-1. Sugerencia para el tema del día. No. Gracias, querido. No. La caja de dientes de mi abuela fallecida, envuelta en una media, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¡Qué asco! ¿Qué? ¡Qué asco! Pero es que él no la huele, la guarda en un cajón. No, pero ¿por qué? Pero, mi amor, es que esos olores se van con el tiempo, o sea. No, Nico, es por olores, pero no, hombre, es muy raro. 5-8. Jaime, la sección de los verdes no podría comenzar con Nico y Orly en un bar tomando trago y hablando de cachaciña, por favor. Bueno, muchachas, hablemos un poquito de cosas importantes. Así con el, ¿cómo se llama, Nicolás? El biorritmo de la radio, ¿no? Sí, claro. ¿Sí o no? Usted muy pendiente, yo estoy aquí más pendiente. Pues Juli, todas, les quiero contar que este año se celebran 40 años del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. ¡Ay, qué bien! Y Aterciopelados y otras artistas mujeres quisieron hacer como una exposición llamada Ovarios Calvarios, sí. No sé si lo escuchaste, en el Claustro San Agustín, esto en Bogotá, Y ahí se pueden ver cuerpos, vaginas, consignas, lágrimas, espejos, música, videos y un montón de cosas que le dan homenaje a esas mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual. Es un acto de sororidad, como lo ha dicho Andrea Echeverry, para recordar y abrazar a Ginette, a Rosa Elvira, a Juliana, a Salomé, a María Jovita, a Ángela y a muchas mujeres que han sido violentadas sexualmente. Esto va a estar abierto al público hasta el 29 de mayo del 2022 y no solamente Andrea Echeverry es una de las activistas cantantes, sino también la acompaña la muchacha, Las Áñez, y una cantautora mexicana que se llama Vivir Quintana. Me parece una linda iniciativa, sobre todo unidas, ¿no? Porque unidas siempre somos más fuertes, como siempre lo hemos venido diciendo, y pues Ovarios Calvarios nos se queda atrás. No solamente es muy lindo, Moni, sino muy importante que personas influyentes, personas que tienen mucha visibilidad y además grandes empresas se unan a esta causa, pues justamente para eso, para hacerla más visible. Uh-huh. Como lo hace, por ejemplo, Finés de Alpina, que decidió unirse a todas estas mujeres, miles, millones de mujeres alrededor del mundo que unen sus voces pidiendo la eliminación de la violencia contra la mujer. Pues esta marca, por primera vez en toda su historia, decidió eliminar algunas letras de su nombre, algunas letras de Finés, uh-huh. Le eliminó las últimas letras y dejó solamente Fin, para invitar a todo el país justamente a ponerle fin a la violencia de género. Esto dio como resultado una campaña hermosa donde millones de mujeres colombianas han estado participando, publicando cosas, escribiendo en redes sociales, uh-huh. Pidiendo el fin a todo tipo de violencia contra la mujer. El fin a la brecha salarial, el fin, no sé, al miedo de salir solas, el fin a esa frase que odiamos, ella dio papaya. Así que bueno, las invitamos para que se unan y pueden conocer mucho más de este movimiento en @finés.col. Únanse con el hashtag Ponle Fin. Porque Finés de Alpina decidió sumarse a miles de mujeres que alrededor del mundo unen sus voces pidiendo la eliminación de la violencia contra la mujer. Conoce más de este movimiento en @finés.col. Bueno, queda un arepaso que vamos a definir. Nico ya me escribió World Culture Lab y me dice que un abrazo muy grande. Pero él dice, hombre, yo me refiero a área metropolitana, que tal vez de pronto Nico no tiene en cuenta, pero son todas las cosas, claro, a los lados. Sí, claro. Y por eso en ese caso me escribió lo siguiente que me pareció válido compartirlo con usted. Sí. Y es que, espere, mijo, es que, espere, porque si claro, me toca. Claro, porque por ejemplo Buenos Aires. A mí me toca muy duro, mijo. Es que vea, por ejemplo Buenos Aires, cuando hacen ese recuento, claro, hacen el recuento cuando usted sale de Constitución, que es la estación, digamos, de metro y de tren más importante que tiene Buenos Aires. Usted sale como para las adyacencias de Buenos Aires, para el conurbano. Exacto. Que llaman ellos, y ahí usted encuentra el Estadio Arsenal de Sarandí, que queda en Sarandí. Exacto, el 58. De Lanús, todo. Sao Paulo tiene 15 y Montevideo tiene 7. Mire qué barbaridad. No, pero y Garbiño Muguruza fue recibido por los reyes de España. No, hombre, tranquilo. Sí. Vamos con música. Esto es San Remo con Mika, cantante libanés. En los originales, un buen plan. Bueno, María Juli, un buen plan. Bueno, un buen plan, asistir al AI Festival de Cartagena, Medellín y Jericó, Antioquia, que presentó hoy sus invitados estelares para la edición del año 2022, que vuelve a la presencialidad. A pesar de esto, también se destacó que van a seguir haciendo algunas charlas virtuales. Cerca del 35% de los eventos se transmitirán también de manera virtual para que muchas personas que no pueden estar en estos lugares, en Medellín, en Cartagena o en Jericó, en Antioquia, pues puedan igual hacer parte de las charlas. Esto será en Jericó del 21 al 23 de enero, Medellín del 25 al 27 de enero y finalmente cerrará en Cartagena del 27 al 31 de enero. Las boletas incluso ya están a la venta. Mónica. Bueno, pues buen plan, aprovechar todos estos espacios que tenemos en Bogotá principalmente, en donde IDARTES hace un montón de actividades. Entonces, por ejemplo, en el Jorge Eliezer Gaitán está una obra que se llama El pájaro de fuego, que está a cargo de una compañía de teatro que se llama El baúl de la fantasía, que está muy recomendado. También el 10 de diciembre, también en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán va a estar Kevin Johansen, un artista muy chévere, que es un gran guitarrista que tiene un formato de guitarra y voz muy lindo y va a estar en concierto. Y otra que me gusta mucho y es ir, digamos, a hacer planes, ya que va a comenzar diciembre mañana, y empezar a planear cuáles van a ser esos días de retiros con su pareja. Entonces pueden ir al Mirador de la Calera, por supuesto recomiendan que se vayan con tiempo porque empiezan las congestiones de las luces de Navidad y pues por supuesto todavía seguimos en pandemia, pero estaría chévere que pudieran ir y deleitarse con todas las actividades, por ejemplo, también que pasan en la Candelaria aquí en el centro de Bogotá. Es que me pone muy contento que no haya voces en la cortina. Oh, gracias, Orlando. Tranquilo. Que te empiezan. Deje. Eso es una cortina, Orly. Bueno, Santiago, buenas noches, campeón, ¿cómo vas? Hola, Jaime, ¿qué tal todo? ¿Cómo están ustedes? Hombre, muy bien, ¿qué más de vainas, hermano? Bien, pues sabe que una tarde relajante con ustedes, pero un poco trepidante en noticias. Le tengo tres exclusivas, oigan, tres última hora. ¿Qué pasó? Usted me dirá cuáles quiere, dos judiciales y una económica. Se pudrió todo. ¿Pero se pueden las tres o no? Sí, claro, las tres, pero ¿por cuál empiezo? Comience por hablar de Nicolás Maduro un rato. Y después bueno, tranquilícese. Sí, y dígale dos pesadeces. Me parece que estaba un poquito feliz con el trino de la señorita iniciando el programa, ¿no? Se le notó. Ah, el de las tangas. El de la USB, sí. Ah, enchufado. El de aquí. Te digo, me pareció poesía pura. ¿Para qué Barba Jacob? ¿Para qué Julio Flores? Poesía. ¿Para qué Oscar Wilde? Pero de él seis de una vez, Nico, no se ponga a dudar tanto. No, yo voté seis ahí de una. Uy, pero una rogadera. Sí. Sí, porque es bueno también. Bueno, hay uno. Ahora sí, arranquemos. ¿Son dos jurídicas y una qué? Económica. Pues haga una jurídica, una económica y una jurídica, pues para darle variedad al bodrio que tiene, por favor. Pero deje, hombre. Sí. Dios. Bueno, jurídica sí. Es consejo, no. Corte Suprema Constitucional, hágale. No, señor, hoy no le voy a hablar de ninguna corte. Ya no voy a volver a hablar de las cortes en los originales. Hable de las cortes. Mire, la Fiscalía acaba de anunciar esta tarde, sí. Lo confirmamos, que le va a imputar cargos al ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente. ¿Por lo de la finca? Por lo de la finca. Recuerde que en una vereda en Cundinamarca, en una finca del ex embajador, le encontraron un laboratorio de cocaína. Y pues el ex embajador tuvo que renunciar a su cargo. Él estaba en funciones, renunció, regresó a Colombia. Y su defensa siempre fue decir que pues él no sabía, que no estaba enterado, que de hecho era víctima de un delito, de unas personas que amenazaron. ¡Capataz! Exactamente. Hágale, mijo, entonces. Pero resulta que el mayordomo de la finca firmó un principio de oportunidad con la fiscalía y delató aparentemente que Sanclemente habría dado la orden de quemar y de dañar unos computadores y una información dentro de la finca. Lo curioso de todo esto es que la fiscalía lo va a imputar por un único delito, que es ese, ocultamiento y destrucción de material probatorio. No lo va a imputar por ningún delito relacionado con narcotráfico, solamente por eliminación de pruebas. Pero va a ser el 13 de diciembre el ex embajador imputado. Es información pues de última hora esta tarde. ¡Listo! ¡Bien! Económica. Económica. El grupo Gilinski va a ofrecer una oferta pública de adquisición por el 50% del grupo Sura, Jaime. ya no solamente por Nutresa. No por Nutresa solamente, exacto. No solamente por Nutresa, sino por el Grupo Sura, por la mitad del Grupo Sura. Y por supuesto, ya hay pues analistas económicos que están diciendo que esto de fondo tiene unos intereses de la tercera vía para Bancolombia, ¿no? Porque ustedes saben que todo el grupo empresarial antioqueño pues está relacionado, tienen acciones cada una de las empresas en las otras empresas, y esto sería un camino para llegar de nuevo a Bancolombia. Y pues toda esa controversia de los Hilinski de hace muchos años con Bancolombia, bueno, pues eso es portada del diario La República, del director Fernando Quijano, que trabaja con nosotros en la FM, y también es noticia de última hora. ¿Pero eso es bueno o es malo? Ah, no sé, pues eso sí le toca evaluarlo a los Hilinski y al grupo empresarial antioqueño y a los economistas. Pero pues lo cierto es que hay una movida empresarial muy importante. Si solamente el ofrecimiento, la OPA por Nutresa, es, según todos los expertos, el gran negocio del año, sí, quizás de la década, imagínese ahora por Nutresa y por Sura. ¿Pero se tienen cifras de la propuesta o no? No, no le tengo cifra en pesos ni en dólares, solamente sabemos por ahora que es por el 50% del Grupo Sura. Judicial. Sí, señor, la otra judicial es que habló hace unos minutos dos familiares de Mauricio Leal y su hermano en Noticias RCN. Sí. Recuerde que se ha dicho mucho, se ha rumorado mucho que el hermano que encontró los cuerpos de Mauricio y su madre, pues estaría de alguna forma involucrado. Eso no está probado por nadie hasta ahora. Él ha ido a entregar su declaración al CTI, a la Fiscalía, pero le dio un testimonio, una declaración importante a Noticias RCN, en donde dice que es inocente, que sí va a haber obviamente una repartición de los bienes del estilista Leal, pero que no solamente será hacia él, sino hacia él y otros hermanos que tenía, y que de ninguna manera pues su versión tuvo que ver con esos hechos. Y listo. Bueno. Tremendas, ¿no? Buenas. Trajo buenas noticias. Digo, noticias de calidad, mejor dicho. Trajo Santiago. ¿Pero se conocen las razones de la muerte del estilista o no? No, Jaime, todavía no se sabe si fue un homicidio o si fue un suicidio. Eso no lo ha determinado todavía la Fiscalía y no hay información concluyente de medicina legal, por lo menos no pública aún. Exacto, no pública. Bueno. Pues Santiago, ¿yo qué te puedo decir? Nada. Bodrio no me parece, pues, tampoco. No, digo que de alta... No, estuvo alta, bien, yo estaba muy preocupado porque... La verdad, porque hace como empieza... No teníamos un momento así. No. Hace un año, más o menos. Debe ser Lambón. Pero es que comenzó, le tengo tres bodrios, yo pues yo qué digo, yo, hágale. ¿Por cuál quiere empezar? Sí, le iba a poner el ladrillazo. Claro, San Clemente ahí votó buen cuento ese. San Clemente, hermano, es que de verdad. Bueno... gracias, Santi. Un abrazo, y señor. Nada de cortes. Chao, que les vaya bien. ¿Qué? ¿Qué necesitas, Oli? Cuñas. De la canción Libertango, que es una de las mejores canciones de Piazzolla, vamos con esta versión que hizo parte de la banda sonora de la película Frantic, del director Roman Polanski, con Harrison Ford y la actual esposa de Polanski, Emmanuelle Seigneur. Es divina, la chica de la escafandra y la mariposa. Y esto que se llama I've Seen That Face Before, que la suenan en una discoteca en París, cuando a Harrison Ford se le pierde su esposa y va en busca de Emmanuelle, que es una mujer bellísima, era muy joven. Polanski era experto en amar y acariciar mujeres jóvenes. Con Grace Jones, la jamaiquina de oro. Un varón, aquí está. Bueno. En los originales, el arepazo. ¡En tu! entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues quisiera primero que todo felicitar a Nicolás Samper porque es el ganador de el arepazo del mes. Qué curiosidad, ¿no? ¿Qué? Es una cosa. Qué novedad. ¿Será? No, yo es algo que produce una gran curiosidad, ¿saben? No, Nicolás, me lleva 17 días de ventaja. Claro, exacto, sí. En diciembre podemos verlo. Bueno, sí. Y de pronto ni tampoco. Pero no. En este momento, María Juli, ¿cuál es la situación de Nicolás con respecto al siguiente? ¿Cuánto le lleva en este momento? 19 puntos. No. Al siguiente. Sí. ¿Y al último cuánto le lleva? A ver. 19, 29, 28. Pues. Sí, tocaría responder todo súper bien durante muchos días. ¿Qué les digo yo, hombre? No, porque mañana empezamos de cero todos otra vez, pero pues. Claro, mañana empezamos de cero. Cada mes hay corte. No, qué delicioso. Pero realmente lo que quiero, pues, que me digan todos en coro, me gustaría que Orlando hablara, es que están conscientes de que Nico es superior a ustedes en este concurso. Orlando, su opinión. Sin comentarios, sí. Sí, exacto, no comments. Claro, no comments. Repito, la teoría, no hay uñas, eso posibilita mejor el trabajo. Total. De teclear, de buscar rápido. Ay, bueno, bien, lo pero bien, pero bien. Los documentales. Lo hace bien. María Juliana, ¿algo que decir o no, prefieres? No, absolutamente nada. Guardo silencio. O sea, ¿prefieres silenciarte? O sea, ¿te da rabia? No, no es sabia, María Juliana, nada, me parece. Yo por ahí pasé. Pero brava, me gusta. ¿Y tú, Mónica? Yo quiero saber cómo fueron los meses anteriores, cuál fue el veredicto. O sea, no, yo lo que sé es que Nicolás gana todos los meses. ¿Cuántos meses gana Nico? O sea, octubre, agosto, julio, todo, o sea, todo. Sí. No. Octubre, no es así. 2020, 2019, 2018, 2017. Sí. Es peor aún. Ay, no. Nadie puede decir que no. Pero no lo tomen a mal, pero Orlando, es que no tiene competencia. El controller perdía mucho porque tenía competición. Era más reñido. Orlando, ¿su opinión? Sí, Jaime, así es. Así es. ¿Y por qué está tan engolado? Muy engolado. No, está muy engolado, está todo dramático. Es que me da risa. No, sí, es que sabe mucho. Nicolás, ganador del Twitter de hoy, hermano, del tweet de hoy. Claro, mire, el ganador, pues de acuerdo a lo que fue el tema del día de hoy en los originales, que responde a la siguiente pregunta. ¿Qué artículo o cosa es lo más ordinario que guardas en casa y te da vergüenza que lo vean? Ganaron. James Malaver, que dijo unos sartenes que son negro por debajo como de hollín, pero qué sabor que le da el sudado de pollo. Ricardo Soto Zapata, lo más ordinario que tengo son mis hijos. Me da pena lo atarbanes que son, tanta pena me dan que hasta a veces los niego. Y Antonia Rojas dijo, tengo unas tangas que en el frente dice inserte espacio, aquí. Espacio. Tengo unas tangas que en el frente dice inserte aquí. Me da vergüenza que las vean. Pero cuando se presenta el momento de hacer el I love you, es que sea el love you. Me las pongo para que la USB quede bien conectada en el puerto. Qué ordinario es, pero muy bien. Bueno, ahí vamos generando finalistas. Último arepaso de hoy entonces sería, yo le pido a Nicolás que pues trate de quedar positivo. Si queda negativo, ganó y tiene los mismos derechos del triunfador y si queda en ceros. Pero mi recomendación es que no ataque el hoyo, no se lo olvide. Fresco, ¿no? fresco. No ataque el hoyo. En el día de ayer se llevó a cabo la final de MasterChef España Celebrities. Uh-huh. Y es la primera vez en, esta es la sexta temporada en 6 años, que ganaron 2 celebrities, y o sea, 2 MasterChef quedaron. Ah, sí, ganó uno solo. Sí, y se abrazaron y todo. Pero bueno. Y fue anoche, el programa de más sintonía anoche en la televisión española. ¿Cuántos televidentes tuvo? Eso es todo. Anoche, no en el año ni en el mundo. Claro, sí, anoche. Y tú un número, un porcentaje menos 2. Voy a ponerles más música, 20 segundos más para que, no he leído nada, para que lo calculen. Número de televidentes anoche de la final de MasterChef, temporada 6 Celebrities. Donde 2 celebrities quedaron de primeras. Es que yo trato, pero no garantizo. Mónica Martínez, 75% de sintonía. Ah. Menos 2, no, perdón, Moni, es que no puedo. Pero es que de verdad, en los originales. Y trata de arreglar después la corrección. Es decir, tantos millones. No, mi amor, de verdad. Yo trato, Nico. Pero dije, el que me ponga porcentaje le pongo menos 2. ¿Lo dije o no? Sí, claro, claro. Y tenga. Uy, Niquito, me lo salvó la campana, hermano, pero iba como un cuero. Para la B, María Juliana, 10 millones. Pésimo. Nicolás, 11. Pésimo. Orlando, 20 millones. Menos 1 para Orlando Rivera. Se salvó, Nicolás, se salvó. En los originales. España, 20 millones. Orlando, parecen locos. Them, sir. Bueno, esa la pero ellos no madrugan. Que en España es prime time. Van tarde, sí, se duermen tarde. La respuesta correcta es 2.640.000 televidentes. Le dije, ataque pasito el hoyo, Nico. Y le tiró 11 millones. Pero salió bien. Pues que apareció una figurita ahí. Por eso yo sé cuándo devolvió. Ataco. ¿Cómo quedó el arepaso finalmente? Bueno, el arepaso quedó así. Orlando quedó con menos 28 puntos. Mónica y yo. ¿Quitaste el menos 1? Le puse el menos 1. Listo. Estaban menos 27. Mónica y yo quedamos empatadas con menos 20. Y Nicolás quedó con 1 punto. No sé, ¿alguna anotación de ustedes para finalizar? No, ninguna. Orlando, hace mucho que no quedan positivo, entre otras yo cosas. Yo que voy a hacer mucho más pila con las indicaciones de quien lanza el arepaso. Porque probablemente te ganaría, Nico, bueno, pero es que he sido muy distraída con las instrucciones. Te espero. Pero Orlando, ¿alguna anotación final? Mucha ventaja. Sí, no, nada, verdad. que efectivamente es que Nicolás nunca ataca el hoyo, a él no le gusta eso. Él va despacio, él va con cuidado. Nicolás empieza bien. Nicolás, yo empiezo lento. Siempre que lo ataquen, él nunca ataca. ¿Usted está sugiriendo algún tipo de no estoy sugiriendo diversidad sexual o no, qué? No. Sí, yo estoy claro, sí, que el tipo nunca ataca el hoyo, eso es lo único que sé. Él siempre se queda quieto. Pero él espera el ataque. Pero ya, pero el tipo ahí con sus mañas y cosas se da mañas para llegar. Mañosito, pero llega. Nico, ¿alguna cosa usted? Mañosito, tranquilo. Orlando, que le cambia uno una llanta sin herramienta, imagínese. Y menos 28, Nico, ¿qué opina usted del colero, pues? Sí, poco documental. Hace rato Orlando está flojo de documentales. Pues sí, Orly, la verdad que muy mal performance, ¿no? Hablando de no atacar me pasaba, el hito, muy mal no performance. Pasaba, pero bueno. El mes pasado hace 30 días. El buen hijo vuelve a casa. Hace 30 días fui. Eso es un jurgo de tiempo. Bueno. Claro. El sabor de la noche a continuación a las 8 y despidamos.